Tener un estudio de radio propia nos abre la posibilidad de la participación. Nos parecía que a nuestra escuela le faltaba un proyecto que juntara a las y los estudiantes de todos los grados y al mismo tiempo que participaran también el plantel docente, la cooperadora, la conducción y las familias. Creemos que es un proyecto innovador para nuestra escuela. Entendemos que tener una radio propia servirá para poder ejercitar y promover una comunicación basada en la escucha atenta, respetuosa, reflexiva y al fortalecimiento de los vínculos que devienen de toda construcción colectiva.